estoy llorando. Mi corazón sigue llorando porque no tengo a mi padre. Mi corazón sigue llorando porque no tengo a mi padre. Inmensa tristeza hay en mi corazón porque tú ya no estás conmigo. Mamita, cuánta falta me haces. En su casita hay solo recuerdos, solo recuerdos. Y la florcita que plantó, hoy con mis lágrimas la riego. Y la florcita que plantó, hoy con mis lágrimas la riego.